Politicón. Diatribeca y Logos Políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de este programa llamado Politicón. Estamos hoy jueves 16 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Caballito, Comuna 6. Muy buenas noches amigos, Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Todos los programas anteriores ustedes pueden escucharlos en www.politicon.com.ar. Sí, todos los programas anteriores, menos el del jueves pasado, porque no, nos hicimos la rabona. Suspendióse porque estaba aquí quien les habla averiado. Y la carrocería se va poniendo vieja y entonces... Pero está mejor, entró a boxes. sí, con un poquito de reposo. Pero aquí volvimos a la batalla, dos semanas también con mucha noticia de la ciudad de Buenos Aires. Entre todas esas noticias, una de ellas es que hay spots nuevos en la colectiva, uno de los cuales vamos a escuchar ahora porque a mí me pareció fascinante. En el 2013, la colectiva te sorprende. Te presentamos... ¡Alarma Colectiva! El primer y único software para tu GPS o celular compatible que te ubica donde estés y te indica todos los garcas que tenés a tu alrededor. Porque en la actual sociedad de consumo hay tantos dando vuelta que no te podés dar el lujo de estar desprevenido. Con Alarma Colectiva vas a poder saber con precisión la zona exacta donde están fumigando a mansalva con glifosato, qué montañas están dinamitando las mineras a cielo abierto, en qué local comercial venden ropa hecha con trabajo esclavo y más, mucho más. No podés desaprovechar este servicio que Radio La Colectiva pone a tu disposición en forma absolutamente gratuita. Comunicate con nosotros al 0800 Garcas y te indicaremos cómo descargar este imprescindible software. ¡Llama ya! Un spot realmente hermoso, me gustó muchísimo. A mí me gustaría tener un equipo así. Supongo que si hubiésemos estado el martes pasado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el aparato hubiese enloquecido sonando, porque estaba allí el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, interpelado por la legislatura. Interpelación donde estuvo durante 8 horas esquivando contestar algo de manera consistente, ¿no? Sí reconoció que dio la orden de demoler al taller protegido número 19 del Hospital Borda, que para hacerlo pidió al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Guillermo Montenegro, mediante una nota que estuviera también acompañando la cosa la policía, para garantizar, dijo, los bienes y al personal de las empresas. Es importantísimo, ¿eh? Hay que garantizar los bienes y luego el personal que va a demoler. Los médicos, los enfermeros, los legisladores que estaban ahí o los pacientes son en todo caso una cosa secundaria que pueden, si resultan lastimados, resultar una especie de daño colateral, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en nuestro último programa hablando de esa barbaridad. Es interesante porque entre todas las cosas que él dijo, él considera que arrancó con algo que realmente muestra la hipocresía, ¿no?, de la gestión macrista en la ciudad. Él citó a Juan Pablo II para sostener que está en contra de todo tipo de violencia. Es un amor nuestro ministro. A mí me conmueve y me dan ganas de llorar. Realmente me dan ganas de llorar después cuando iba él enumerando los antecedentes del proyecto para construir el centro cívico en los terrenos que él llama todo el tiempo aledaños al Borda. Aunque no son aledaños al Borda, porque efectivamente pertenecen al Borda, que es patrimonio nacional. Por lo tanto, lo que él trata de explicar allí es de que ahí se puede hacer perfectamente el centro cívico, simplemente transfiriendo esas 2 hectáreas desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Urbano porteño. Una barbaridad. Varios legisladores. Cabe preguntarse por qué se les dio de alta a muchos pacientes antes de que llegue el momento, ¿no? Si son terrenos aledaños, ¿por qué se dejó en la calle a tantos pacientes del Borda adjudicándose un alta que no tenían? Ah, sí, eso estuvo pasando. Ha pasado, sí. Tanto, mirá vos. Sí, el proyecto de trasladar el Borda a otro sitio era una casa de noche que tenía lugar, creo, si no me equivoco, para 140 personas. Y no tengo los números concretos, pero si mal no recuerdo, el Borda contaba con un interinato de 400 pacientes aproximadamente, de los cuales la mayoría se les dio el alta forzosa. Gente que no estaba preparada para salir a la calle por la presión que ejerció el ejecutivo porteño para instaurar su proyecto de casa de noche. Eso fue muy prolijo, evidentemente. No fue tan prolijo como lo que hizo Daniel Chain, que le llamó por teléfono a la ministra de Salud de la ciudad para avisarle de que iban a empezar a hacer los trabajos de demolición. Y la ministra se abstuvo de avisarle al director del hospital. O sea que llegó esa tropa de operarios y de policía metropolitana a barrer con ese taller protegido. Le pegaron surtido muchos legisladores. Y todo esto ha resultado en que se está tratando de trabajar en la redacción de una ley que impida efectivamente hacer el centro cívico allí en esas 2 manzanas. Bueno, en fin, ahí con eso estamos. Unas semanas estas que pasaron con muchas noticias, entre ellas que gracias a la fotografía se ubicó a alguno de los policías metropolitanos que estuvieron allí haciendo la represión. Los que estaban enmascarados, ¿no? Está horrorizada nuestra vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, de que había enmascarados entre los malos, y resulta que muchos de los enmascarados eran los mismos agentes de la policía metropolitana. Y se ubicó que varios de ellos estuvieron también en la represión del indoamericano, ¿no? Hace unos años. Es decir, evidentemente es toda gente que, siguiendo la línea de la USEP, siguen pegando palos a todo el que se le cruce adelante la política de la gestión macrista, mientras no trae a alguien que nos habla de paz y amor y meditemos, con la metropolitana mete palo y palo. Nadie le va a reprochar la coherencia. Eso es cierto, son profundamente coherentes. Tenemos la mala suerte que el segundo de la policía metropolitana es un habitante de la comuna 6 de Caballito. Yo creo que tal vez se me ocurría el otro día llevar al Consejo Consultivo la propuesta de declararlo persona no grata, ¿no? Dentro de la comuna. Estaría interesante, ¿no? Empezar a ver quiénes somos y a qué nos dedicamos cada uno, ¿no? Entre todas las otras noticias que hubo, otra que me pareció bastante interesante es esto de que se frenó la privatización del Bicin, ¿no? Resulta que ahí están investigando el tema. Parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, con la plata de todos, compró unas Bicin muy lindas, que estaban más caras que lo que por ahí se conseguían en otro lado. Esto lo decía un legislador de Ciudad de Buenos Aires. Y resulta que ahora se va a privatizar el servicio, o sea, que alguien va a empezar a ganar plata con el capital de todos nosotros. El negocio es redondo. Sobre todo, digo, para el que se lleve la licitación. Parece que nuestro ministro de Seguridad tiene también una consultora privilegiada que viene cobrando muy buenos servicios por los trabajos que hace. Vamos a retomar el tema en algún momento. Y entre todos esos temas que hubo estos días, como los puesteros de retiro que fueron también apaleados por la Policía Metropolitana, ese curioso convenio que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires firmó a efectos de hacer una evaluación, está siendo cuestionado, vamos a retomar ese tema. Y entre medio de todo esto tuvimos este martes la sorpresa de que convocó a una conferencia de prensa Mauricio Macri a las 6 de la tarde y muy serio nos anunció allí que había firmado un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, aquello que se le estuvo pidiendo por varios legisladores, que es la cuestión de la renuncia del ministro Montenegro, la renuncia de Chaín, nada de esto se produjo. No hay un solo policía metropolitano que haya sido pasado a retiro, aunque sea preventivamente. Están las fotos, están los videos, y todo sigue como si nada. Y entonces saca de la manga una nueva carta, Mauricio Macri, y nos dice que por suerte va a defender la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso hemos invitado hoy a Joaquín Ignacio Iglesias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Juan. Noches. Juan, ¿qué le cambié el nombre? Joaquín. Joaquín. Ah, no, se me mezclaron. JJ. Claro, es que estoy rodeado de tantos. JJ, ¿no? JJ. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, un poco resfriado, pero... Bueno, pero supongo que eso no va a impedir un cierto análisis que vos has estado haciendo sobre ese decreto. No. ¿Que es un decreto que nos va a salvar realmente? Nos va a salvar. Nos salvó, ya nos salvó, ya está todo bien. Ya. Ajá. Un decreto que... según Carrió, que salió a hablar hoy, ya estaba redactado hace un tiempo, ¿no? Me gusta el tema de la urgencia, de cosas que ya estaban redactadas, pero una de las cosas que estaba leyendo yo, leí el decreto, leí los artículos, hablé con algunos amigos y una de las cosas que más me llamó la atención fue la forma en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza cierta estructura legal, como la que usó Marcelo Yambrich, como la que le escuché a una funcionaria del partido de Macri durante el sábado y el domingo en un evento que se llamó Hackathon, en el que nos invitaban a la comunidad de hackers de Buenos Aires a hackear el presupuesto y a entender mejor la utilización de los recursos. Ay, y a, qué lindo, un montón cool, de cosas súper. Cool, sortearon bicicletas muy parecidas a las de Bicycle. ¿Te ganaste una? No, pero me gané un bolsito muy lindo, así que no voy a decir nada. Pero una de las cosas que estaba leyendo en el DNU me dejó realmente estupefacto, porque hablan de que las autoridades de la ciudad no podrán admitir la aplicación en el territorio de la ciudad de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que directa o indirectamente afecten las libertades de prensa tuteladas por la Constitución Nacional. La pucha. A ver, traducinos un poquito. Ayer, yo me perdí. Es un decreto nacional que dice que en la ciudad de Buenos Aires no va a regir norma alguna que afecte el derecho de la ciudad a la prensa libre y demás. Pero lo que se desprende de esta estructura legal que tratan de ensayar, bastante endeble, por cierto, es que básicamente el DNU dice que ninguna legislación del gobierno nacional que afecte a lo que ellos creen es la libertad de prensa, que afecte a lo que ellos creen es la libertad de expresión, va a ser aplicable. Es decir, dice, no, las autoridades de la ciudad no podrán admitir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pregunto yo cuando hay una fuerza de choque, que ya hemos visto que es la Policía Metropolitana, que actúa a favor de los intereses del gobierno de la ciudad sin importar ninguna ley, ningún decreto, ningún fallo judicial, ninguna instancia que no sea de la del Poder Ejecutivo. Lo que escuchaba esta funcionaria, pero lamentablemente olvidé el nombre, prometo investigarlo para el próximo programa, es que no hacía la ley de comunas está mal. Nos decía que estaba mal porque para ella, por ejemplo, la poda en un barrio debería estar en manos de el plan maestro de poda y no de cada comuna. Y de alguna forma decía, bueno, la ley de comunas no se cumple porque está técnicamente mal, porque es un lío, es decir, no la cumple. Me acordaba de Marcelo Yambrich diciendo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está en una instancia de transición en la cual el gobierno de la ciudad delega responsabilidades a las comunas. Pues bien, el decreto de necesidad de urgencia del gobierno de la ciudad habla de que no va a ser aplicable ninguna ley que afecte ciertas cuestiones tal cual las entiende el gobierno de la ciudad. Ahora bien, la ciudad de Buenos Aires lamentablemente no es una provincia. La ciudad de Buenos Aires no le delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional ni al Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires es más parecida a un municipio que a una provincia. No hay facultades originarias, no hay cuestiones que le corresponden a la ciudad pero que las haya delegado en el gobierno nacional. Por lo tanto, es interesante ver cómo con un DNU destruyen no solo las cuestiones legales que está visto que no le importan a Macri, sino que hacen una aplicación errónea de la ley. Han dicho legisladores que es un mamarracho ese decreto de necesidad y urgencia, que es un disparate absoluto. Suena a un señorío feudal lo que estás contando. Es que, por ejemplo, en el artículo 12 hablan de esta cosa de que no van a permitir que la ley, yo supongo que están hablando de la ley de medios, pero vaya uno a saber, se aplique en la ciudad porque a su entender no sé qué. Pero después en el artículo, creo que es el artículo 27, hablan del espacio radioeléctrico, que no pueden controlar. Pero que igualmente, según este decreto, prohíben la aplicación de normas que afecten al espacio radioeléctrico, jurisdicción federal, si no está de acuerdo con el DNU, o sea, tienen efectos extraterritoriales. Este decreto de necesidad de urgencia pretende no solo sentar una jurisdicción, una jurisprudencia errónea y técnicamente mal escrita y demás, sino que además pretende afectar las potestades del gobierno nacional. Un mamarracho. Realmente yo, que no soy abogado, yo soy programador de computadoras, leer eso es, realmente me pareció lamentable, ¿no? Ahora, sí, una de las cosas que yo iba viendo a medida que iba leyendo cosas sobre esta noticia es la coincidencia de todos los legisladores en el rechazo a un decreto de necesidad de urgencia con esas características, ¿no? Las cosas que decían era muy, muy interesante, algunas muy fuertes, ¿no? Un jefe de gobierno firma un decreto para responder a un rumor, que es que supuestamente la Comisión Nacional de Valores iría a intervenir el directorio del grupo Clarín, si mal no, o de Papel Prensa era, ¿no? Sí. Y fantástico porque sale Macri a defender la Papel Prensa, digamos, una posible intervención allí, y no ha dicho una sola palabra acerca de que Papel Prensa le fue robado a una familia que era propietaria a punta de pistola y bajo tortura. Sobre eso no se ha dicho nada. Eso no le preocupa. No, bueno, es muy consecuente, digamos, ¿no? Convengamos que toda esta cuestión de mirar hacia adelante y no mirar para atrás, ¿no? Como claro, miremos para adelante. Macri, sí. Dualde. Lo que ya afanamos, dejémoslo ahí. Esta cuestión de mirar al futuro, ¿no? Yo lo veía las bicicletas que sorteaban y pensaba, estas son las que salían 2.500 pesos del gobierno de la ciudad, pero 900 en Mercado Libre. Cuando vos, Abel, mencionás la cuestión del Grupo Clarín y de la Comisión Nacional de Valores, el decreto de necesidad de urgencia de Macri dice, y estoy citando textual, las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación solo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten directa o indirectamente imprescindibles para el ejercicio de tal actividad. ¡Qué fantástico! Lamento que la Nata no haya tenido este decreto de necesidad de urgencia cuando fundó esos experimentos fallidos de diarios y sitios web. O sea, si, qué sé yo, Nelson Castro le debe plata al fisco y él considera, no sé, que su auto es imprescindible para el ejercicio de la actividad periodística, no lo pueden rematar. Claro, para ir al programa y volver. Está claro, fantástico, o sea, eso. Porque no estamos en un periodo de transición del feudalismo al capitalismo, todavía nos falta nuestro renacentismo acá, pareciera. Entre medio. Y pareciera. Ahora, claro, yo pensaba, después de esto, él también firmará un decreto de necesidad y urgencia en relación a, por ejemplo, los trabajadores que cuando los patrones vacían las empresas siguen con la fuente de trabajo abierta, siguen prestando el servicio y tratan de remontarla para no perder su fuente de trabajo. Tal vez en ese caso también será de que los patrones no tendrán derecho a pedirle la propiedad o cosas así. ¿Estará pensando en esas cosas, Mauricio? No, no creo. No sé si estará pensando. Yo hace poco lo escuché decir que él había vetado una ley, pero no sabía bien por qué, sino que algún ministro le había sugerido eso. Yo creo que realmente, y con esto tal vez estoy robándole un poco la literatura trotskista, ¿no? Las camarillas, las camarillas de la UBA, existen. Y las camarillas no son ni las camarillas de la UBA, ni la camarilla es la corporación constructora. Y eso se evidencia en cada acto de gobierno. Se evidencia en estas cosas de, por ejemplo, si yo hoy me pongo una sociedad anónima y me declaro que soy un medio de prensa, nadie me puede rematar si debo impuestos. Es más, me puedo negar a pagar el ABL si quiero. Fantástico. Realmente, esta gente ha demostrado tan poco respeto por la ley, tanta improvisación, que lo difícil para contestarles es encontrar algún tipo de marco más o menos coherente, porque son incoherentes ellos en lo que hacen. Pero está bueno el negocio, ¿eh? Y nosotros acá haciendo radio. Loco. Sí, que nos dan tela para cortar, que da miedo. Estamos conversando con Juan Ignacio Iglesias sobre el decreto de necesidad y urgencia, por el cual el jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de Buenos Aires ordenó crear un fuero especial en el Poder Judicial del Distrito para atender exclusivamente las cuestiones que involucren empresas periodísticas. Seguimos en un rato. We'll be right back. cualquier lugar. Sueño volver a partir con rumbo a cualquier lugar. Yo me voy de aquí. Que nadie me diga nada si algo se me olvida. Mi placer es enredarme en las rutas argentinas. Sí. Será muy bueno el comienzo si veo tu sonrisa, porque ando, voy y vengo como salen del fuego las chispas. Fuego en la banquina que ilumina nuestro andar, el andar que andamos los que nacimos para hacerlo. Acompáñame, no te lo pierdas, no. Cuando amanezca llegaremos a San Juan, tal vez allí el buen vino nos dará la bienvenida. Oh, somos Daca y mil amigos más lo festejarán. Yeah, festejarán cuando amanezca. A pedido del camarada Abel volvió el rock pesado al programa, al más fuerte, allí en San Juan. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando sobre este decreto de necesidad y urgencia que nos protege a todos en esta ciudad de Buenos Aires. Por algo estamos acá, Abel. Es así. Interesante lo que recién leías mientras escuchábamos el bonito tema que Joaquín había elegido. Gracias. Esta cuestión de que ninguna otra jurisdicción, supongo que ni siquiera la nacional, puede venir a bajar alguna indicación respecto de este tema acá en la ciudad. Está bárbaro esto. Es hora de que la presidenta de la nación se notifique acerca de la batalla de Caseros. Con lo cual empezamos ¿no? Con lo cual pasamos a ser plenamente autónomos. Yo creo que ya podríamos levantar un paredón en la General Paz e independizarnos. Somos Luxemburgo en este momento. Tal es así que si debes alguna cuotita de ABL como sos periodista. Ay, cierto, yo no pago más el alumbrado de limpieza entonces. Ah. Porque siento que atenta. ¿Dónde presentamos el certificado? ¿Cómo? ¿Dónde presentamos el certificado? Claro, entonces, atenta contra mi libertad de expresión. Por supuesto. Sí. Escúchame una cosa. Y eso. Y ves la euforia papal que nos vaticanizó en la capital federal. Así que bueno, estamos hechos. ¿Qué otra cosita encontraste ahí en esa agradable lectura que fuiste haciendo del decreto? Digamos, hay en los artículos 25 y 26 donde se habla del fuero este que se crea y demás, ¿no? Que básicamente la función que va a tener va a ser, digamos, que las cuestiones federales en este caso no tallan más porque al existir un fuero de la ciudad y al no ser más competentes las autoridades federales porque dichas leyes, según la interpretación del Ejecutivo de la ciudad, estarían en violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, básicamente solo van a poder ser decididas hasta que se forme el fuero por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Es decir, el poder ejecutivo del gobierno de la ciudad, digamos, de la Municipalidad de Buenos Aires, le ha quitado al poder judicial, al muy independiente y para nada sesgado Poder Judicial de la Nación, la potestad de legislar, de hacer cumplir las leyes dentro de la ciudad de Buenos Aires. Interesantes conceptos que siguen apilándose y siguen, digamos, los sedimentos de estas ideas, porque esto en realidad se hace para la tribuna. Convengamos que ningún legislador o ninguna persona, digamos, ni siquiera Gil La Vedra, te puede salir a bancar esto, ¿no? Tantos como dijo Aníbal Fernández, son constitucionalistas porque se toman el tren en Constitución, ¿no? Esta gente que sale a hablar de leyes como la Ley de Medios Audiovisuales, que ha sido consensuada, ha sido debatida, que es una legislación que se toma de modelo en otros países, que se estudia, es inconstitucional y mala, y este decreto de necesidad de urgencia es bueno. Este decreto, esto no pasó por el poder legislativo. Esto no fue sometido. Pero está por mandar una ley para que digan lo mismo en la legislatura. Y bueno, nos vemos en la legislatura. Pero esto era de necesidad y urgencia. Ya claro. Había que resolverlo ya porque se venía no sé qué. Igualmente lo acusamos de derechoide a Macri y resultó ser un anarquista cayendo en la no cumplimentación de la ley, ¿no? Es fantástico. Yo leía una parte, leí hoy a la tarde, que dice de ese decreto: la justicia porteña será la que decidirá si prevalece la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales. Esto me encantó, porque yo dije, bueno, este muchacho se está haciendo socialista, está realmente en contra del mercado de capitales, ¿no? Y realmente, como gran parte de los ciudadanos, estamos hinchados ya del mercado, ¿no? Con sus leyes que nos vendieron que eran inexorables y que todo nos iba a ir bien si nosotros respetábamos las leyes naturales del mercado. Resulta que ahora aparece él como el líder que va en contra del mercado de capitales, defendiendo la libertad de expresión, la libertad en general. La libertad, ¿no? La libertad, como digamos que, digamos, a los balazos con los fotógrafos, la libertad de expresión, no sé si es lo que más importa. No, pero a mí me parece que vos lees mal eso, Juan Ignacio. ¿Eran balas de libertad? Eran balas de libertad, eran balas de libertad, era la libertad de la Carlitos. Ciudad, de poder hacer ese centro cívico que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Y sobre todo porque va a dar trabajo y sobre todo porque le vamos a pagar casi 400 millones de pesos a la empresa que lo va a hacer. Y la empresa tiene que tener la libertad de cobrarlos. Y sí, Salvatore tiene que contratar a su personal, que además lo tiene en bárbaras condiciones laborales, ¿no? Los talleres de la esposa de Macri deben ser el sumum de los derechos laborales, ¿no? Me parece a mí que lo que terminamos viendo a través de estas semanas, ¿no? Uno hace un raconto de lo que pasó en el año y parece que estamos en septiembre. Sí, ¿por qué en septiembre? Y pues ya no digo, porque en tan pocos meses tanta represión, tanto show mediático, tanta cosa hecha para la tribuna, es penosa. Yo lo que veo es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires parece un chico que no estudió para una elección de colegio y le pregunta, bueno, hable del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, es rectilíneo. Punto. O sea, la ciudad es autónoma y piensan que esa autonomía es como ellos quieren. Piensan que la ciudad, al ser autónoma, dicta las leyes incluso de afuera de su jurisdicción. Le prohíben al Estado Nacional actuar. Creo que lo que tratan de hacer es, como la otra vez decía, un acto más de campaña. Este documento ridículo que sale a redactar Macri, o que sale a publicar, no creo que lo pueda redactar él solo, lo único que hace es prepararlo en vistas a las elecciones de 2013 y 2015. Lo hace aparecer como el bueno que protege la libertad de expresión, cuando en realidad está violando leyes, constitución de la ciudad y constitución de la nación. Y simplemente lo presenta a él como el hombre humilde que no es político y que viene a administrar en contra de la tiranía malvada del gobierno central, que, bueno, le saca libertades, que no lo deja hacer. Un poco lo que hace Macri con las comunas, ¿no? Le saca libertades, no lo deja hacer, no les da las potestades que le corresponden, básicamente incumple la ley. Y ya de varios funcionarios hemos escuchado que no piensan cumplir la ley de comunas porque no están de acuerdo, porque, bueno, está mal redactada, porque algo que sancionó la legislatura. En cambio, cuando se trata de DNUs, son todos héroes de la libertad. Es como un tenedor libre de leyes, de arme su propia ley o elíjala, ¿no? Algo así. Sí, cada uno aplica la que quiere. Tiene un aire a estado absolutista. Ese que estudiábamos en la secundaria, los estados absolutistas europeos, que venía un rey, se plantaba ahí y decía, yo lo que quiero, loco. Y si vos te llevabas bien con el rey, te iba bien. Si te llevabas mal con el rey, te cortaban la cabeza, bueno, o te metían en un calabozo. Por lo menos algunos tenían la obligación de tener una cierta capacidad intelectual para legislar, ¿no es cierto? Bueno, pues te cortan la cabeza por la libertad. ¿No viste la Revolución Francesa? ¿Eh? Ah, claro, cierto. El Estado soy yo, decía Luis XIV. Juan Ignacio, muchas gracias por haberte acercado acá a charlar una vez más a este politicón que tiene siempre las puertas abiertas para vos. Esperemos que te cures de tu resfrío y un abrazo a ese amigo tuyo que está convaleciente y vos vas a ir hoy a socorrer. Voy a preparar sopa a casa. Muchas gracias. Me buenas parece noches. Muy bien. Seguimos en un rato, amigos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro politicón de hoy y estábamos hace un rato hablando de este decreto de necesidad y urgencia que ha firmado nuestro jefe de gobierno al servicio de las grandes corporaciones mediáticas, específicamente del grupo Clarín. Y decía justamente, a ver, ¿quién acá? El legislador Francisco Tito Nena. Macri mostró hoy su idiosincrasia de felpudo para con las corporaciones mediáticas. El decreto de necesidad y urgencia es un mamarracho jurídico. Y nosotros habíamos arrancado, Joaquín, la vez pasada hablando de la historia de los medios y quedó como una especie de folletín, ¿no? El folletín de los medios. Así es, habíamos empezado a charlar un ratito de tratar de explicarnos qué son los medios hoy en día, por qué son así los medios hoy en día, a quién responden, a quién han respondido históricamente y cómo se ha conformado esta nueva tipificación de lo mediático a lo largo de la historia. Y para hoy hay una nueva entrega. Sí. Ahora seguimos en este bloque... un poquito dándole a la historia de los medios, los medios de comunicación, que son principalmente un producto de las revoluciones liberales que se han vivido en la Europa del siglo XVIII, principalmente, la Revolución Francesa marcando un antes y un después. Y la aparición de... nos habíamos quedado en el folletín, considerado quizás el primer medio de masas de la historia. Aquí la prensa ya no buscaba interpelar a un lector mediante ideas políticas principalmente, sino que lo que buscaba era la masividad, buscaba vender. Es el momento en que los periódicos comienzan a necesitar esta masividad para vender, para autosustentarse, ya sea mediante las ventas, también conseguir la publicidad necesaria para seguir funcionando. Y es la etapa, ya entrados en el capitalismo industrial, Gran Bretaña como la primer potencia, siglo XIX, primeras tres décadas, Gran Bretaña a paso de vencedores, como diría un tal Julio Piumato. A paso de vencedores y fuerte. Y los nuevos inventos que se ofrecían, y siempre me gusta destacar esto que sucedía, las dos posiciones, ¿verdad? Francia, con su revolución de 1789, dejando de lado al antiguo régimen, tratando de dar por tierra con todas las concepciones de la monarquía y el Estado absolutista del que hablabas vos, la burguesía intentando construir su propio futuro. Y los nuevos medios como el telégrafo que hablábamos la otra vez, que en Francia respondían a la necesidad de construir una nación, de unificar los territorios, de conectar las regiones con el centro del poder político que era París. Y en Gran Bretaña otra cuestión que era que su revolución liberal ya había sucedido hace más de 100 años aproximadamente cuando fue la Revolución Francesa. Inglaterra ya había dejado de lado a muchos de estos problemas y si bien... aún había una monarquía, estaba muy muy controlada por lo que era el parlamento, órgano claramente burgués durante esta época. Por ende, los inventos que respondían a los medios de comunicación se hacían pensando más en lo privado y en la explotación comercial, ya no con la necesidad, como tenían los franceses, de unificar un territorio bajo un mismo idioma, un mismo sistema métrico, una misma bandera, etcétera, etcétera. O sea que ya estaba ahí el mercado metido el mercado a pleno, es ¿no? El caso del telégrafo eléctrico, que se comienza a explotar fuertemente en el siglo XIX, en 1850, 1860, lo empieza a explotar las grandes compañías ferroviarias. Y en 1869 es estatizado, es nacionalizado el servicio a pedido de estas mismas compañías que buscaban también tener cierta solvencia y cierto apoyo estatal, pero son ellas quienes la siguen explotando. Como dijimos, también pasa algo similar en la prensa. La prensa comienza a tomar el modelo de lo que es la prensa hoy en día, el folletín que buscaba vender, nace un nuevo escritor que es el escritor profesional. El escritor profesional es aquel que trabaja día a día escribiendo folletines, una novela que se escribe día a día y por la cual le pagan. Y este tipo de escritor deja de lado al escritor llamado heredero, que es el escritor que escribe por el arte. El folletín va a recibir... ¿Por qué heredero? ¿Por qué heredero? Porque es el que hereda las costumbres provenientes de la Ilustración. Ah. Y... es decir, en donde lo que prima es la cuestión del arte, sí, no sí. La cuestión mercantil, la cuestión de que se constituya como un trabajo. El escritor profesional ya responde a lo que sería, claro, el mercado, porque mediante la escritura de folletines está buscando la masividad de los medios gráficos. A su vez, hay mucho debate en torno a lo que representa el folletín, porque interpela a las clases medias y a las clases populares. No es que lo interpela, sino que es su target, digamos. Y están dirigidos va dirigido a esas puntualmente clases. A la ascendente burguesía, a las clases medias y a las clases populares. Y lo que tiene muchas de las críticas que van hacia el folletín, hay muchos elogios, pero muchas críticas provienen de que se está llevando a cabo una mercantilización de la literatura en la Francia de 1830, 1840, la Gran Bretaña también de esta etapa. Incluso grandes escritores, ya hemos mencionado Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Fedor Dostoyevsky, todos escritores de folletín en su momento. Y otra de las críticas fuertes que se hace viene del marxismo. El marxismo dice que el folletín es un elemento alienante, que es un elemento que no da cuenta de las profundas desigualdades sociales, de las luchas políticas que se llevan a cabo en estos territorios que cada vez se consolidan más fuerte, y que sirve para distraer a las masas de los verdaderos problemas de los que se deberían ocupar para asegurarse de mejores condiciones de vida, mejores salarios, etcétera, etcétera. O sea que ya están señalando ahí, aquellos marxistas, la cuestión esta de un medio como distracción, recubrimiento bueno, de una realidad social. Utilizando lo que posteriormente, ya en el siglo XX, Gramsci ejemplificaría con el concepto de hegemonía, ya empezando a practicar una hegemonía dentro de estas masas populares. Y ya, como te decía antes, los periódicos saliendo ya no pertenecían a familias como antes, o respondían a intereses, bueno, intereses políticos han respondido siempre, pero ya no eran partidarios, sino que se buscaba una objetivización, si se quiere, por lo menos no decir de dónde provenían, de los contenidos. Por eso pasan de las familias imprenteras, las familias editoras, a las grandes corporaciones. Así se empieza a crear un modelo de prensa moderna. Que ¿estamos en qué año más o menos? ¿En qué década? ¿En qué siglo? En siglo XIX. Esto es un proceso que, como dijimos, se inicia con las revoluciones liberales. Comienzan a caer las trabas de la monarquía absolutista, las aduanas, los sellos reales, la censura previa. Y el folletín se inscribe en este marco de ascenso de una burguesía que se consideraba una clase lectora, que buscaba nuevos intereses, que no estaba tan interesada por la religión y el latín, sino que buscaba intereses como la ciencia, la aventura, la política, la filosofía. Esa clase que se constituye más vinculada por ahí a los placeres de la vida, el burgués, que vive en la ciudad, victoriana, que ella abandona esa concepción de la vida dedicada a Dios, ¿no? Sí, así, y mismo sucede aquí en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Ya Francia, hay quienes dicen que, hay datos historiográficos que dicen que Francia, días previos a la revolución, meses previos, era un caldero de panfletos y publicaciones, ¿no? Y aquí sucede lo mismo. El primer periódico que se imprime aquí es, en 1801, el Telégrafo Mercantil. La imprenta, cabe destacar, llega en 1780 al territorio argentino. La imprenta conocida como Los Hermanos Espósito, que es construida por las misiones jesuitas. En 1780, la imprenta es un invento tempranito. Muy tarde. Y el invento es del siglo XV, si no me equivoco, Renacimiento. Ya para el siglo XVI, cada capital europea cuenta con una imprenta. Siglo XVI, estamos hablando del 1500. Claro, bueno, pero nosotros veníamos después. Sí, obviamente. Claro. En 1780, ya, 1801, ya sale el Telégrafo Mercantil. Y lo que sucede luego de la Revolución de Mayo de 1810 es la necesidad de, como había sucedido en la Francia revolucionaria, en su momento en Gran Bretaña, de informar a la población de esta nueva contexto político, de esta revolución, los valores que tenía, etcétera, etcétera. Para esto Mariano Moreno traduce la enciclopedia, que era el libro de la revolución, el libro del movimiento ilustrado. Se funda la Gaceta de Buenos Aires como el periódico de la Revolución puntualmente, pero recién en 1860 la prensa argentina, la prensa periódica, va a adquirir su modelo moderno mediante un periódico que aún hoy sigue vigente, que es La Nación Argentina, así lo funda Bartolomé Mitre en 1860, como un periódico que respondía a sus intereses políticos, un periódico que luego va a salir saliendo cuando en 1861 gana Pavón a Urquiza y se consolida el poder de Buenos Aires, y esto su periódico respondía a su política de gobierno, era el diario que él fundó para guardarse las espaldas, como quien dice, fue el diario que impulsó la guerra del Paraguay y todas las medidas de gobierno que llevó a cabo Bartolomé Mitre. Posterior a ello surge el periódico La Prensa, también de muy popular por varios años. Decir, el proceso llegó tardíamente a Argentina, pero como vos decías, no se puede comparar con el caso francés o el caso europeo, puesto que recién la colonización de América comenzó en el siglo XV, siglo XVI casi. Y a su vez también sucede en Estados Unidos, como hablábamos de la lógica francesa, de que necesitaban unir una nación, dar por tierra todos los símbolos de la monarquía, a la que se consideraba anticuada, antilibertad. En Gran Bretaña ya no tenían este problema porque habían dejado detrás a la monarquía, estaba muy condicionada por lo que es el parlamento, cada vez salían más a luz los clubes burgueses, los lugares donde se llevaban a cabo los debates. En el territorio de Estados Unidos, que se había independizado en 1776, que ya tiene una historia bastante rica, estaban directamente libres del problema francés porque no tenían una aristocracia anterior, no venían de una monarquía, no venían del feudalismo. Claro, con toda esa nobleza. Exacto, entonces tenían como una historia por construir todavía y no tenían la necesidad de eliminar a nadie podían construir valores sin eliminar otros antiguos, por lo que los nuevos medios de comunicación se empiezan a apoyar en lo comercial también, las redes telegráficas, bueno, el teléfono en la década de 1860, sino 1880, comienza a utilizarse entre distintos banqueros, es el uso principal que se le da, el teléfono tiene un uso social y de negocios, y los lugares en los que se lleva a cabo estos dos usos es en el campo, en Estados Unidos agrícola, es donde se utiliza más para conversar entre vecinos y a su vez para enterarse los cambios climatológicos y etcétera. Y este es un nuevo mapa, más o menos el nuevo mapa de cómo se conforman los grandes medios. Ya dijimos que le dan lugar a las corporaciones, van dejando de lado lo que serían las grandes familias editoras, y ya la burguesía, ya en el siglo XIX, fuertemente ya como la clase dominante, ya siendo la clase dominante del siglo XIX y quien lleva a cabo el poder y utiliza esta prensa para responder a sus propios intereses y empezar a divulgar lo que hoy muchos nos damos cuenta, es empezar a hacer sus intereses propios para las demás clases. Eso es más o menos un poco la síntesis. Hasta hoy, ¿no? Hasta porque hoy, esto sigue, ¿no? Me gustó esa parte de los valores, ¿no? De la construcción de los valores. Yo recordaba mi adolescencia en la secundaria, la emoción por leer algunos párrafos de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que aquello que se constituyó con algunos valores que sirvieron de ejemplo para gran parte de las constituciones de América Latina, ¿no? De los años siguientes, haya con el tiempo llegado a las políticas de ocupación con sus fuerzas armadas que por hoy tiene en el resto del planeta, ¿no? Sí, pero el mismo caso el francés, Argelia, se me ocurre. Increíble. Entre otras colonias. Sí, también ahí Alemania, ¿no? En su momento, sí, con los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, generando un fenómeno de la violencia del nazismo, ¿no? ¿Qué cosa, no? Esa condición humana que está siempre presente allí, ¿no? Y tiene que ver con esa clase burguesa que supo ser revolucionaria en su momento y luego empezó a caer en el individualismo y en la persecución de intereses muy propios a costa del sufrimiento del pueblo, del proletariado. No, pero vos estás hablando de la ciudad de Buenos Aires. No, no quedamos en que era un feudalismo. Seguimos en un rato, amigos. Thank you. y es por sentir que me atrevo con las raíces que tantos olvidan, persiguiendo foráneos modelo, tradiciones del país que forjaron aquello en fortines, aguantando el malón traicionero que bien describe José Hernández en su Martín Fierro. Digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios empobrecidos reencarnan, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano plato de alimento. Miente la historia, digo en la zamba de este guitarrero. Seguimos, amigos, escuchando Alma Fuerte haciendo Zamba de Resurrección. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5. O en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. El jueves pasado, por la tarde, hubo un festival y corte por el Lezama a favor del anfiteatro La Cancha y en contra del enrejado. Aquí en la Radio La Colectiva estuvo sonando un spot que muy lindo, que vamos a escuchar ahora, si bien ya pasó la convocatoria, está lindo escucharlo otra vez. Y es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche que acá toca. Este jueves 9 de mayo. Jueves 9 de mayo. Venía a participar del corte festival. Corte festival en defensa del anfiteatro. Anfiteatro en defensa de las canchitas de fútbol. Y en defensa del espacio público. Por un parque, sin rejas. Sin rejas. Este jueves a las 18 horas en Brasil y Paseo Colón. Seguridad es vivienda. Vivienda, salud y educación para todos. Educación para todos. Convoca Asamblea del Parque Lezama. Jueves 9 de mayo. A las 18 horas. Brasil y Paseo Colón. En Brasil y Paseo Colón. A ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Llueve, llueve. Escuchamos ahí ese spot que estuvo sonando la semana pasada, convocando a este festival que la Asamblea del Parque Lezama estuvo organizando ahí en Brasil y Avenida Paseo Colón. Estamos en comunicación con Daniela de la Asamblea del Parque. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniela? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, mira, te llamamos porque aparte queríamos que nos cuentes un poco cuáles están hoy por hoy siendo los problemas que la Asamblea del Parque Lezama está atravesando en relación al parque y también que nos cuentes, bueno, cómo anduvo ese festival que venía allí anunciado con muchas bandas en vivo, Varieté, Radio Abierta, Candombe, contanos. Bueno, te cuento, primero en relación a las problemáticas que está atravesando el parque. El parque está hace décadas en estado total de abandono, digamos, no se realiza el mantenimiento adecuado, estuvo durante un mes total de la mitad del parque sin iluminación y actualmente están un montón de partes del parque a oscuras. Y nosotros nos empezamos a juntar, varios vecinos del barrio, al principio éramos pocos, cada vez empezamos a ser más, porque nos enteramos que el próximo parque a enrejar era el Parque Lezama. Bueno, trabajando y tratando de conseguir información, logramos llegar al proyecto de puesta en valor del parque que tiene el Ministerio de Espacio Público de la ciudad, y en ese proyecto, bueno, nos enteramos que más allá del enrejado quieren poner un espejo de agua donde actualmente está el anfiteatro, y que quieren sacar las canchas de fútbol que dan a la avenida Martín García. Entonces, en relación a eso, empezamos a trabajar hace ya más de 2 meses. ¿Y cómo bueno, fue? Relación... Los vecinos se fueron agrupando, hay una cantidad de gente que está participando. ¿Estás preocupada la gente del barrio? Sí, digamos, hay de todo. Obviamente está el que cree que la seguridad se soluciona con una reja de por medio, ¿no? Nosotros estamos convencidos que eso no es así, que el parque está abandonado y que es una política del gobierno de carácter privatista, excluyente, que tiende justamente a dejar en ese estado los parques para luego sí poner una reja y que el vecino piense que la seguridad es igual al encierro. Claro, yo cuando te escuchaba recordaba la historia del Parque Centenario, donde los amigos de la Asamblea del Parque Centenario contaban que esa misma fue la estrategia que se usó con el parque, es decir, dejar el parque bien abandonado, hecho puré, y entonces los vecinos empiezan a decir, bueno, esto es un desastre, acá algo hay que hacer. Y luego aparece la empresa Salvatori, en el caso del Parque Centenario, a salvar el parque, ¿no? Sí. Con un sí. proyecto que tiene un costo seguramente altísimo, por lo menos lo tuvo en el parque. En el caso del Centenario es muy claro esto, porque la empresa Salvatori era la encargada de hacer el mantenimiento del parque. Y digamos, la misma empresa que no realizaba el mantenimiento fue después a la que se le otorgó la concesión de todo el enrejado y la puesta en valor. Tal cual, y quedó... Acá hay un claro negociado. En el caso del Parque Lezama, esto le va a costar a la Ciudad de Buenos Aires 19.500.000 pesos. Ajá. Y nosotros, digamos, somos conscientes que más allá de la clara política general del gobierno de la ciudad, hay negocios de por medio. Claro, porque, es decir, incluso cuando se remodela después el parque o se hace esa puesta en valor, que en realidad es puesta en valor para el bolsillo de alguna empresa, lo cierto es que queda tapado lo que no hizo antes la empresa que no lo hizo, sería, ¿no? Desaparece la prueba del delito, se me ocurre decir, ¿no? Es decir, ahora el parque está todo con cosas nuevas y ya aquello que no se hizo quedó en el olvido, en el pasado. Bueno, ¿cómo anduvo ese festival? Antes de avanzar sobre el festival, me quedaba pensando esta cuestión de las canchitas. Yo no me acuerdo, hace un tiempo que no voy por allá. Hay varias canchitas, hay una sola, esta que vos decías que está en uno de los bordes. Son dos canchitas, pero digamos, son bastante precarias porque, por ejemplo, hay 3 arcos. Ajá. O sea, uno de los arcos se utiliza para una cancha y para la otra. Ah, mira qué práctico. Es un ahorro. Sí, y el gobierno de la ciudad lo que dice es que es un desconcepto que haya canchas de fútbol en un parque, porque la idea de ellos es volver a un parque como 1930. Mm. Digamos, todo el proyecto de puesta en valor tiene que ver con eso, con remodelaciones, por eso la fuente de agua, que vuelva a ser igual que era en 1930, desentendiendo todas las funciones sociales actuales del parque. Tal cual, porque, a ver, ¿dónde van a jugar los pibes? ¿Dónde van a jugar los adolescentes? ¿No? Tendrán, bueno, a lo mejor ellos piensan que todos los ciudadanos de Buenos Aires se van a un country los fines de semana donde los pibes juegan, ¿no? Claro. Sí, nosotros creemos que esa es la lógica que utilizan. Y después que en relación al corte del jueves pasado, la verdad es que fue muy positivo, hubo alrededor de 400 personas. Estuvimos cortando desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche con bandas en vivo, con música, con números de varieté, y sacamos de ese corte, digamos, mientras estábamos en ese corte, llamamos a Santilli y curiosamente nos atendió y nos dio una reunión para el martes, o sea, se efectuó el martes pasado la reunión. Mirá qué preocupado que está por la participación popular. Sí, y bueno, de esa reunión lo que sacamos en principio fue el compromiso de él para no tocar mientras continúen las negociaciones, digamos, no estamos asegurados que no van a enrejar el parque, pero a no tocar nada estructural del parque hasta que finalicen las negociaciones con la asamblea. Bueno, fantástico. Y creemos que por lo menos es un buen comienzo. Descreemos un poco de la buena voluntad, sabemos que digamos estuvo circulando la versión de ellos de que se habían reunido con los vecinos, nosotros desmintiendo eso, que no había sido así, tenía que de alguna forma manifestarse en un diálogo. Claro, tal vez te dicen después, no, con los vecinos nosotros ya nos reunimos, y llegan a las 4 o 5 de la mañana a la metropolitana a poner las rejas, ¿no? Claro, claro, por eso es que nosotros, digamos, por un lado vemos que es positivo, que la asamblea está trabajando bien, por algo nos están teniendo en cuenta y no nos están ignorando por completo, pero por otro lado está esto que decías vos, digo, que puede ser utilizado para decir, bueno, ya hablamos con los vecinos. Es el riesgo que se corre, pero al mismo tiempo tampoco se puede negar el diálogo, ¿no? Y, claro. Y seguir moviéndolo. Daniela, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. Sabíamos que estás en medio de una clase y no te robamos más tiempo. Desde acá te mandamos un beso y todo nuestro apoyo. Y toda vez que necesiten difundir alguna información, se ponen en contacto con nosotros, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un saludo grande a toda la colectiva. Muchas gracias para vos. Un beso. Conversamos con Daniela de la Asamblea del Parque Lezama sobre esta situación en donde ellos están en la defensa de la conservación del anfiteatro, de la cancha de fútbol y en contra del enrejado del parque. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Yo les aseguro que soy de acá. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En febrero de este año, hace pocos meses, un vecino de Caballito se puso en contacto con el señor García Faller de la dirección... A ver, vamos a ver si lo decimos bien. Guillermo García Faller es el director de la Dirección General del Registro de Obras y Catastro, organismo encargado de otorgar el registro para las obras civiles públicas o privadas, nuevas o remodeladas, así como todas las instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento de esos edificios. Y allí un vecino de Caballito envió un correo electrónico expresando lo siguiente: estamos preocupados y asustados por la obra ilegal con expediente 6322/94 que avanza rápidamente sin que intervenga la Dirección General de Fiscalización y Registro de Obras, a pesar de las múltiples peticiones. Están exponiendo en el cartel un expediente que tiene casi 20 años. Es en la calle Méndez de Andes 527. Por favor, espero información procedente de su organismo. Bueno, este correo electrónico que circulaba ya por febrero de este año se refería a un edificio en torre que se puso en marcha rápidamente este verano, allí a media cuadra casi de Honorio Pueyrredón, sobre la calle Méndez de Andes, aquí en la Comuna 6, en Caballito. A los pocos días, esa dirección le responde este correo al vecino. En nuestro registro figura como PA, o sea, una presentación a agregar, que entró el 13 de febrero. Esto lo contesta la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, ese que preside justamente Daniel Chaim. Y este vecino le contesta a ese correo lo siguiente: ustedes dicen que el 13 del 2 realizan un pedido de presentación a agregar que llevan adelante la obra. Lo cierto es que comenzaron a construir a principios de enero y conservan un cartel de obra del año 1994, que es lo más legal que tienen para exhibir. Ya llegaron a la altura máxima en el frente, que es de 10 metros y medio. ¿Ustedes le han habilitado la autorización para reanudar la obra? ¿Qué es lo que podrían agregar si no un expediente nuevo en un expediente después de 20 años? Es decir, esto era muy simple. Es una obra que presentó su pedido de obra allá por el año 1994. 20 años después llegan y se ponen a construir esa torre a todo vapor. En la Dirección de Fiscalización del Registro de Obras y Catastro nadie se da cuenta, nadie ve semejante torre que está puesta en marcha a todo volumen, y entre medio, entre el 94 y el presente, 2013, hubo una ley en el 2008 que fue sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que limitó para varias manzanas, entre las cuales está esa, la altura construible en Caballito a unos 10 metros 50 aproximadamente, según algunas cosas, pero que no anda mucho más allá de los 3 metros. Resulta que esta obra se pone en marcha a todo trapo queriendo seguir con aquel expediente, con aquella autorización de obra presentada hace más de 20 años. Por suerte, esto tiene un final feliz, digamos, en lo que a la participación del Estado hasta ahora ha tenido. Porque el 19 de febrero, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro contesta lo siguiente, que por la disposición del 2013-225 de esta Dirección General de Registro de Obras y Catastro, se suspende preventivamente, esto hay que estar atento, ¿no?, el registro otorgado. Se paralizan los trabajos constructivos, se extreman medidas de seguridad respecto de las demás fincas linderas, se hace tomar intervención a la Dirección General de Fiscalización y Registro de Obras. Bueno, por suerte este vecino se preocupó por esto, porque si no nadie en la ciudad se daba cuenta de que estaban metiendo una torre de unos cuantos pisos allí donde solo podían hacer 3 pisos. Bueno, a mí me preocupa, de todos modos, lo de preventivamente. No vaya a ser cuestión de que pasado mañana alguna interpretación que pueda hacer este ministerio del arquitecto Daniel Chaín nos venga a noticiar a los vecinos de Caballito que... no, que en realidad sí, se pueden hacer porque resulta que, bueno, viste cómo es, ¿no? No van a venir con esas pavadas de las leyes, que son cosas del pasado, cosas viejas, a poner límites a la libertad de expresarse de un arquitecto y de una empresa, de expresarse hasta 12 pisos o 14 pisos donde solo se pueden hacer 3 pisos, ¿no? Y habrá quedado el cartel de 1994 porque les dará nostalgia a los funcionarios del gobierno de la ciudad de esa época. Tal vez sea así la parte romántica que ellos siempre tienen. La cuestión es que el final feliz fue en relación a lo que se estaba construyendo, por lo menos hasta ahora. Porque resulta que a la empresa que está llevando adelante ese emprendimiento, que se llama Méndez y Honorio, Sociedad Anónima, resulta que se le ocurre ni más ni menos que presentar un pedido de amparo en la justicia, no solo ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también ante la organización SOS Caballito. Una cosa realmente pintoresca. Vamos a escuchar ahora un audio, lo grabamos hace poquitos días, que una conversación que tuvimos con Paula Vasallo, una de las abogadas de SOS Caballito. Nos encontramos con que han iniciado una acción de amparo una empresa denominada Méndez y Honorio S.A. contra el gobierno de la ciudad y contra la asociación civil S.S. Caballito, en función de que el gobierno de la ciudad suspendió un registro de obra a nombre de esta empresa Méndez y Honorio S.A., una obra registrada en el año 2001 y que el expediente de obra se había iniciado en el año 94 con un registro del año 2001, cuando en el año 2008 ya ha habido un cambio de zonificación con la ley 2722, donde se permite hay una limitación muy fuerte en la altura, en función de, como todos conocemos, la cantidad de edificios que se habían empezado a construir de manera indiscriminada en el barrio de Caballito. Surge a propuesta e impulsada por los vecinos esta ley que, por suerte, toma curso en la legislatura y limita la altura de los edificios a un máximo de 3 o 4 pisos. Este es un plano de obra que pretendía realizar un edificio de 13 pisos. Obviamente, el plano estaba registrado en el 2001, sin acción de la obra durante todo este tiempo, ya no tiene posibilidad de llevarse a cabo. Frente a esta situación, esta empresa, la verdad, con pocos escrúpulos, lleva adelante una acción de paro contra el gobierno de la ciudad por este acto administrativo de revocación de plano, bien revocado, por supuesto, y contra la asociación civil S. Caballito, en función de la acción pública que efectúa esta asociación para preservar la zona de Caballito, achacándole justamente esta participación y como si el gobierno de la ciudad obedeciera órdenes de esta asociación y que esta asociación efectuara políticas no claras y demás, perjudicando a esta empresa, cuando en realidad, como es de público conocimiento, esta asociación civil lo que hace es acciones en función de preservar el barrio de Caballito, y por supuesto cuando se verifican cuestiones que son ilegales, como la posibilidad de llevar adelante una obra cuyo plano es del 2001, y cuando tenemos un cambio de zonificación en el medio, hacerle saber a gobernación esta situación para que tome las debidas cartas en el asunto, que no fue más que esto lo que ha hecho. Por esto sufre una acción de amparo. Ahora, yo te quería preguntar, Paula, resulta realmente curioso que se presente un pedido de amparo ante una asociación civil como SS Caballito, que, a ver, legalmente no puede ni cortar ni pinchar en relación a lo que sería autorizar o no autorizar una obra, clausurarla o no clausurarla. Yo no puedo creer que aquellos abogados que redactaron esa solicitud de amparo tengan tanta ingenuidad como para creer que... A ver, que sí. Pueden lo... ¿Cuál es el propósito que persiguen? Para mí pareciera que el propósito es amedrentar, digamos, de que una asociación como esta, donde está siempre atenta a cuál es la situación del barrio, tratar de efectuar todas las políticas necesarias y acciones necesarias para preservar el barrio en este sentido, no continúe con esta clase de acciones. Pareciera eso, y además de hacer como un llamado de atención a otras asociaciones civiles semejantes, que sabemos que también existen, para que no continúen con este accionar. Pareciera eso, como una cuestión de amedrentamiento, porque la verdad es que no tiene ningún asidero, ni jurídicamente, ni en los hechos que narran la demanda, el accionar, por supuesto que no contra el gobierno de la ciudad, por lo que te cuento de que la revocación está bien, pero contra la asociación aún más absurda es la demanda. Entonces, sinceramente pareciera que el objetivo es amedrentar. ¿El estado de la causa cuál es? ¿Se ha expedido el juez? El juez expidió solamente por ahora en relación al amparo, porque esta acción de amparo que esta gente interpuso lo puso con una cautelar que le permitiera continuar con la obra, y el juez no hizo lugar a esta cautelar, y en los fundamentos entre los cuales se enumera por qué no hace lugar, cuando uno presenta una cautelar tiene que cumplir con los requisitos que la ley prevé, uno de los cuales es verosimilitud en el derecho, o sea que eso que yo estoy alegando que es inminente el peligro, por eso un amparo, es una vía expedita, ese peligro tiene un fundamento en el derecho bien claro de por qué se me está cercenando. Y el juez le dice, mire, acá no hay razones objetivas, no hay verosimilitud en el derecho. Usted lo que me está explicando, no hay razones objetivas porque el plano de obra que usted dice que se le revocó la posibilidad de hacerlo, objetivamente está correctamente pareciera porque hay una ley. O sea, el gobierno de la ciudad se fundamenta en este acto administrativo en la existencia de una ley que modifica la zonificación, que es la 2722. Por lo tanto, está adelantando de alguna manera, aunque no lo digamos, no está prejugando, pero está adelantando, miren, cuando le dice no la cautelar, le está diciendo, mire, hay razones objetivas, yo no le encuentro asidero jurídico a esta presentación que usted me está haciendo. A ver, porque si yo entiendo, en principio hay una respuesta como inmediata de parte del juez y luego hay un fallo con los fundamentos. Hay una respuesta inmediata a la cautelar, porque el amparo lo presentan con una medida accesoria que es la cautelar. Donde lo que ellos piden es que mientras se resuelve la cuestión de fondo se les permita continuar construyendo. Sí. Después le dice que no a esa medida accesoria de la cautelar, y le dice que no porque no encuentra que hubiera jurídicamente razones de valor para entender que tienen derecho y que están asistidos por el derecho en esto que piden. Claro. No encuentra jurídicamente nada porque justamente la revocación que se le hace al plan no está basada en una norma objetiva, que es la 2722. Y ahora lo que faltaría es el fallo del juez, que sería definitivo una vez que... Exactamente, después de esto falta, justamente nos hicieron saber a nosotros de la demanda y lo mismo hicieron con el gobierno de la ciudad para que contestemos, y acorde a esto el juez decidirá si lo rechaza in limine, que yo creo que es una posibilidad bastante cierta en un caso de estas características, o si decide que se abra prueba para probar, digamos, con lo que cada uno ofreció, de cuál de los dos tiene razón. Pareciera, a mí me parece que corre más suerte de la posibilidad de que se rechace in limine, porque realmente no hay asideros para continuar con una medida de estas características. Si esto es así, tendría que presentar nuevos planos de obra y adecuarse a lo que en su momento fijó la ley de alturas máximas para esa zona. Exactamente. Tendría que presentar un nuevo plano que se readecue a la nueva zonificación y por lo tanto con las limitaciones de altura que hoy integran. Bueno, muy claro, Paula, realmente te agradecemos mucho que hayas atendido nuestro llamado y bueno, fuerza en esta defensa de los barrios. Por favor, muchas gracias y gracias a ustedes porque el darle conocimiento a estas cuestiones ayuda a que estas cosas lleguen a buen puerto. Escuchamos ahí a Paula Vasallo, abogada de SOS Caballito, en el relato de este suceso increíble realmente, la corporación constructora parece que no está dispuesta a respetar las leyes, ¿no? Venimos hablando en el programa de, en su momento, en el principio, del decreto de necesidad y urgencia, un algo que parece no respetar leyes nacionales, avanza sobre competencias que no le corresponde ese decreto, un mamarracho jurídico, decía un legislador. Ahora nos encontramos con una empresa constructora que dice al gobierno: no, ay, qué barbaridad, ¿cómo nos van a impedir hacer una torre allí? Pero hay una ley que dice que se puede construir hasta 3 pisos nomás. ¿Cómo es que quieren que la ley se modifique para permitirles a ustedes hacer lo que a ustedes les parece que es lo que deben hacer? Y además de eso, van sobre una organización que viene defendiendo el barrio, la calidad de vida en Caballito, como es SOS Caballito. Y es increíble, ¿no? Parece que quieren asustar, pero yo creo que van a finalmente a lograr exactamente lo contrario, ¿no? Me da que pensar esta cuestión de la justicia, que hoy está en debate tanto a nivel nacional con las leyes que se han enviado al Parlamento. Se me ocurre cómo las grandes corporaciones acuden a la justicia hasta para dar disputas con organizaciones vecinales. Y la verdad que si va a haber una democratización, estaría bueno esto, que no llegue igual una corporación a la justicia que un grupo, una corporación millonaria, una gran empresa, que no llegue igual a la justicia que una agrupación vecinal, o que llegue a la justicia pero que no encuentre un aliado en la justicia de sus intereses corporativos. Falsamente perdonados. Alma Fuerte folclorizando un viejo tema de Hermética desde el oeste. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Este, como muy bien decía Joaquín Alturco, que nos precede en el aire de La Colectiva, un tango, como esos tan lindos que él suele pasar. Nos estamos casi yendo con esa música suave de León, de fondo. Relajante, para ya ir entrando entre las sábanas con el frío de hoy, la bolsita de agua caliente. Habiendo tomado quizás una grapita, un coñac, algo antes de... Un whiskycito con hielo. Bueno, tenemos por allí alguna que otra gacetilla, ¿no? Vamos a leer la primera, es un comunicado de prensa del Partido Obrero Caballito. Se titula Jorge Altamira en Caballito, conversando con el Partido Obrero. Dice así: este sábado 18 de mayo a las 16 horas en el Parque Rivadavia, en el marco del ciclo de reuniones abiertas que se están desarrollando en todo el país denominado Conversando con el Partido Obrero, contaremos con la presencia del candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores a diputado nacional por la ciudad, Jorge Altamira. Ahí va a estar Jeremías, que nosotros lo entrevistamos no hace mucho aquí. Bueno, el viernes, este viernes, mañana a las 8 de la noche, gasto y endeudamiento. ¿Quiénes se benefician con el modelo PRO? Tres ejes para este encuentro: gasto público, endeudamiento y corrupción, obra pública o negociados, se plantean. Esto va a ocurrir en Apolinario Figueroa 936, la unidad básica Quijotero, la Cámpora Comuna 6, en el marco de lo que ellos han dado en llamar el ciclo de formación económica. Gasto y endeudamiento, mañana viernes a las 8 de la noche. Y siguen la joda ahí en Quijotero, veo. El sábado a las... van a estar de festejo patrio. Ah, empiezan 7 días antes, ¿no? A las 8 de la noche van a proyectar la película Revolución, la que protagonizó Rodrigo de la Serna, en ocasión del... ay, ¿cómo se dice? 203, ¿che? ¿Vos sabés? Vicen... No tengo idea. Tenés qué papelón, che. Pero, bueno, ¿cómo se dice? En ocasión de los 203 años que se cumplen de la Revolución de Mayo. Más tarde, a las 23... llega el bailongo con dos bandas, una de salsa, la malanga, y una de rumba cubana, Siete Rayos. La entrada es gratuita y la barra no, pero sí hay precios populares como siempre. Todo esto en Apolinario Figueroa 936. Y tenemos otra gacetilla por ahí, por último, ¿no? Esta es del jueves 23 de mayo, el jueves que viene. El área de participación vecinal de la Junta Comunal 6 invita a las charlas del ciclo Punto de Encuentro del mes de mayo. El título es Patrimonio Histórico y Participación Vecinal. Expondrán Daniel Proietti, titular de la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico Urbano de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mónica Capano, especialista en Patrimonio Histórico, y el arquitecto Rodolfo Fernández, integrante de SOS Caballito. Esto lo patrocina la Junta Comunal 6. Es el jueves 23 de mayo a las 18:30 en la sede de la Junta Comunal, que es Avenida Patricias de Argentinas 277, frente al Parque Centenario. Va a estar ahí el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito. Está siendo una estrella de Caballito, veo, Rodolfo Fernández. Y nosotros somos amigos de él. Porque mira, el viernes 31 de este mes a las 7:30 de la tarde va a estar en la cooperativa La Cacerola en Franklin 26. Allí va a estar Vecinos Memoriosos de Caballito organizando una charla debate: descontrol urbano, inundaciones, tragedia o desidia. Y bueno, va a estar Silvio Schatter, arquitecto, y también Rodolfo Fernández. Una estrella. Qué buen título le puse. De Caballito, sí, la verdad que sí, ¿no? Juro. Nos fuimos, gracias por la operación técnica que hoy llevó adelante con ese estilo y esa solvencia que caracteriza a Mara. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dinger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Sofía Negri nos estuvo grabando los audios de una charla sobre economía que hubo acá. Esperemos que en se Caballito. Pegue una vuelta algún día. Vamos a ver, está estudiando, está con licencia por estudio. Y nos vamos a volver a ver, amigos, el próximo jueves a las 10 de la noche. Chau. Chau, nos vemos. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.